El concierto de los Babasónicos. Transmisión exclusiva en Pop Radio 101.5. Señores y señores, sobre el escenario del Luna Park, ubicado sobre la calle Madero, con un escenario que tiene una plataforma que en estos momentos los Babasónicos están ascendiendo por sus escaleras a tomar cada uno su ubicación, esperando por el frontman, por Adrián Dárselos. Aquí están los Babasónicos en vivo, exclusivo de Pop Radio 101.5. El show despedida del año 2004, con este disco infame que los mantuvo en el ojo de la popularidad, que los llevó a ser más conocidos, abriendo fronteras en otros países. Hoy, aquí, para que los disfrutes, para que los sientas en vivo, para que levantes el volumen bien alto de la radio, para despedir este año 2004, intenso, por parte de la banda iniciada hace muchos años, exactamente en 1991, en el sur de Gran Buenos Aires, en Lanús. Aquí están estos chicos, con un montón de discos editados, con un montón de canciones que todo el mundo conoce. Se levanta el Luna Park, se han apagado todas las luces del escenario, se mueve la gente. Babasónicos en vivo. Adrián Dárselos pisa el escenario, se suma así, toma su micrófono y arranca. Babasónicos en Pop Radio. Irresponsable. Yeah. en vivo en el Luna Park. En vivo en el Luna Park arrancó con Irresponsable de Infame, siguió con la Fox de Jessico y aquí van al año 1996 para tocar una canción del disco Dopágramo, El Medium. Babasónicos, exclusivo Pop Radio 101.5 en vivo, Luna Park, Buenos Aires, domingo. Babasónicos en vivo en el Luna Park. En el Luna Park. Pop Radio. Me gustas tanto, quisiera ser feliz. Bueno, saludando a su público, los Babasónicos montados sobre una especie de escenario más chiquito, sobre el mismo escenario, lo que hace ver que la banda como mucho más junta, como si estuvieran en su propia sala de ensayo, con muy buenas luces, todo acordado para que siga este show despedida 2004 de los Babasónicos en exclusivo por Pop Radio 101.5. Se viene Mareo desde su último disco Infame. Acaban de encender la pantalla del LED ubicada en el fondo del escenario. Y vos los escuchás exclusivo por Pop Radio 101.5. radio de pop. Ahora sí que se viene un claro exponente de el swing babasónico, impuesto a través de sus discos. Desde Infame, Sin mi diablo. Sónicos en vivo en el Luna Park, en el Luna Park. En vivo. Thank you. Los únicos en vivo en el Luna Park, en el Luna Park. Pop en vivo. Sonaba Pendejo recién de su álbum Jessico. Nos vamos a meter ahora nuevamente en el álbum editado a finales del año 2003 y que lo van a seguir tocando hasta entrado el mes de marzo por ahí, debido a que la edición latinoamericana, lugares como quieren trabajar mucho de ellos, que es México, por ejemplo, salió con un poco de retraso con respecto a la salida nacional. Así que ese es el plan a futuro en cuanto a las presentaciones del disco Infame. Y hablando de Infame, nos metemos ahora con el octavo tema que suena aquí en vivo en los Babasónicos, Pop Radio 101.5. Esto es Estertor. ...1997, año en que sale este disco, canción con la que abría este disco, editado en 1997, estoy hablando de Babasónica, un álbum enmarcado dentro de la oscuridad medieval, bastante heavy, en lo que es el recorrido musical de los Babasónicos. Aquí está entonces la canción, Ego Crypta, Babasónicos, en vivo exclusivo, Pop Radio. Pop Radio. Voy a tocar algo que quita. Babasónicos en vivo en el Luna Park. Sónicos en vivo en el Luna Park. Este festival en Luna Park en vivo, Babasónicos, en Pop Radio. Pasó la hiedra y ahora nos metemos en colmado. Calmado, matamos al venado desde el disco Babasónica, en vivo en Pop Radio. Pop. fecha pop. Atrévete, Babasónicos. Shock rockero desde los Babasónicos, desde el escenario hacia el público, con 11 desde su álbum infame. Ahora vamos a escuchar una canción, la primera en el show del disco Miami, que terminaba una década, la del 90, editado en 1999, este álbum. Babasónico con Valle de Valium, en Pop Radio, en vivo, exclusivo, Luna Park. Despedida sónica de Buenos Aires. Babasónicos en vivo en el Luna Park. Pop 101.5. Belleza salida, no sos igual a las demás, pero la rosada. Déjame acariciar tu femenina vanidad y abandonemos la vacilación. Sube a próxima canción se la voy a dedicar a Andrés, que está acá presente. Pop que te entra por los oídos y por los ojos. Babasónicos en el Luna Park. Astro del volante, super fecha pop en el show de Babasónicos. La canción fue entonada recién solamente en el escenario, la primera guitarra, Mariano haciendo otra canción de Miami, Grand Prix, acompañado por el Panza en batería. Se están ocupando los lugares, ahora sí los Babasónicos vuelan al escenario, escenario que le habían prestado por un ratito a Mariano, y nos metemos nuevamente en una canción llamada Gratis. El disco infame en el show de Babasónicos en vivo aquí en exclusivo por Pop Radio.

101.5. Thank you. Dos pegadas de Jessico, álbum emblemático en la carrera de esta banda, iniciada hace algunos años en Lanús. Un disco que abrió caminos diferentes, que llegó a otro grado de popularidad, sin dudas. Cruzó las fronteras y el público de Babasónicos se fue agigantando, concierto tras concierto. Curtis se viene ahora en Pop Radio en vivo. Curtis. Desde Infame, Babasónicos. Babasónicos en vivo en el Luna Park. 101.5. Tita, una de las canciones que más rotaron este año 2004 en el inicio de Pop Radio 101.5, y ahora sí, el Luna Park se convierte en una disco. Una disco que la escuchás, la disfrutás. Gracias a Pop Radio 101.5. explotó el Luna Park. Más eléctrico, más pop. Y ahora sí, señoras y señores, es su turno. Pop que te entra por los oídos y por los ojos. Babasónicos en el Luna Park, 19 de diciembre, una fecha pop. Pop que te entra por los oídos y por los ojos. Babasónicos en el Luna Park, 19 de diciembre, una fecha pop. Pop, una radio de pop. 101.5. Ubicando entonces los Babasónicos para sí cerrar el concierto. Van a meterse en Infame con La Puntita. En pop, en vivo, exclusivo, 101.5. Babasónicos en vivo en el Luna Park. mentira. De terminar el show de los Babasónicos. Por eso, la gente ahora se prepara. Y sí, se mueve el piso. Babasónicos en vivo, Luna Park, exclusivo Pop Radio. Despachatados. Desde Miami y en Pop. oídos y por los ojos. Babasónicos en el Luna Park. Bueno, muchísimas gracias. Como se deben estar imaginando, el show acaba acá. Que tengan un buen año. Y ahora viene más arriba, ¿sí?